3, 2, 1. Silente sonoro. Silente sonoro es una emisión consagrada a las grabaciones de campo y a su uso en la narrativa sonora. Bienvenida a tu escucha atenta, hoy 30 de octubre del año 2013, a esta, la edición número 8 de Silente Sonoro en Radio Libre. Decíamos que buscar sonidos para apresarlos, para cazarlos, para contenerlos tan solo un momento, al darles forma entre silencios y ruidos, ¿a qué ritmo dialoga la memoria con las máquinas de registro sonoro? El análisis crítico, la geolocalización y el ordenamiento de las grabaciones de campo es nuestro punto de partida para la transformación de los bienes comunes. Cuidado. Así también suena la tierra de nadie. Ahora, imagina que el micrófono es una más de las extensiones de tu cuerpo. Imagínalo como un instrumento de dibujo o de escritura. A cada desplazamiento, el micrófono registra las profundidades y los relieves del paisaje. La textura sonora de las grabaciones de campo se puede determinar no solo por la capacidad técnica de la máquina grabadora, sino también a partir de la actitud de quien, como tú, dibuja o escribe con micrófonos. Esta actitud fonografista no solo fortalece la onda expansiva de nuestra memoria sonora, sino también señala formas de acción directa para los artesanos multimedia. Pero ahora, recupera un espacio público cualquiera escuchándolo atentamente. Luego, dibuja cuerpos geométricos en torno tuyo y deja la grabadora en pausa. Otra pausa y otra más después. Finalmente, ocupa el centro de las figuras y dibuja desde dentro de ellas un minuto perimetral. Luego otro. Y otro más, luego otro, y otro más, luego otro, y otro más, luego otro, y otro más, luego otro, y otro más, luego otro, y otro más, luego otro, y otro más.